este salmo, el salmo número 11, fue quizá escrito durante una etapa de la vida del rey David, en la que él estaba siendo perseguido, y sabemos que fue perseguido en muchas ocasiones. El título dice: al músico principal, salmo de David. Y una de las escenas más conocidas sobre David siendo perseguido la encontramos en 1 Samuel, capítulo 17 al 21, todavía en adelante. Encontramos cómo el rey Saúl quería matar a David y él tuvo que huir junto con un grupo de sus guerreros y estaban por las montañas, ¿verdad? Y David escuchaba que ahora estaba en una ciudad e iba Saúl, ¿verdad?, a buscar a David. Pero no fue la única ocasión en que él tuvo que huir. Más adelante, cuando ya estaba establecido su reino, su propio hijo se levantó contra él y él tuvo que huir nuevamente. La vida de David estaba llena de peligros constantes. Y aunque nosotros quizá no nos estén buscando para matarnos, eso espero, ¿verdad? La realidad es que enfrentamos luchas, hermanos, enfrentamos adversidades, situaciones en las que podemos preguntarnos: Señor, ¿por qué? ¿Por qué permites eso? Nos sentimos acorralados, nos sentimos aprisionados al borde de la desesperación. ¿Por qué ahora? ¿Será que Dios estará equivocando? Y recuerdo hace algunos años, mientras festejábamos el cumpleaños de mi esposa, que yo creo que fue el primer cumpleaños de casados, fui por las pizzas, ¿verdad? Y estaba a cargo del grupo de jóvenes en la iglesia ahí en Veracruz. Y salí, ¿verdad?, manejando, estaban los jóvenes en la casa, fui por lo que íbamos a cenar, y de repente me llega una llamada. Era de uno de los pastores de la iglesia, que me decía: el pastor Julio acaba de fallecer. Yo lo conocía, ¿verdad? Aunque estábamos en Veracruz, habíamos graduado de la universidad. Él fue mi papá adoptivo. Yo fui su hijo adoptivo durante mis años de la universidad. Y esa noticia fue como... No me la esperaba, ¿verdad? Y así son las adversidades, no te las esperas. No lo planeas. Llegué a la casa y todos estaban con globos, ¿verdad? Bueno, no tanto así, pero festejando a mi esposa. Llego con las pizzas y... ¿cómo le voy a dar esa noticia a mi esposa justo ahora? Y lo recordamos porque fue el 4 de octubre, es el cumpleaños de mi esposa. Al final, ¿verdad?, cuando ya todos se fueron, nos sentamos y oramos juntos. Pero a veces nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué sucede lo que sucede? ¿Será que Dios está equivocando? ¿Será que algo se salió del control de las manos de Dios? Y este salmo encontramos que David está teniendo presión, ¿verdad? Esta presión de personas que le están buscando. Dice: en Jehová he confiado, ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Y después nos va a describir, ¿verdad? Aquí los malos tienden su arco, disponen sus saetas sobre las cuerdas, están listos para atacar. Y así se sentía David. Pero no solamente tiene esa presión de la persecución, tiene la presión de personas a su alrededor, personas que están cerca de él, que le están diciendo: huye, que le están diciendo: vete, escápate. Y al parecer las personas que le están dando este consejo son sus mismos consejeros, son las personas que él está escuchando. Le están motivando a huir debido a las constantes amenazas de muerte y de ataque del rey Saúl. El problema es que este consejo está basado en una idea equivocada, en el hecho de que Dios no está en control, de que Dios, esto se le ha salido de las manos. Las personas están cuestionando si realmente Dios está con ellos, porque parece que no. Y la única solución posible cuando tú descartas a Dios de tu vida es huir. Y muchas veces podemos cuestionarnos si Dios está con nosotros. No deberíamos pasar por dificultades. No deberíamos tener luchas tan fuertes. Si Dios está con nosotros, no deberíamos pasar enfermedades o dolor o muerte. Pero el creyente no está exento del dolor y las consecuencias de vivir en un mundo caído. Lo hemos mencionado en varias ocasiones. El punto no es que si pasamos por la aflicción o no, porque lo vamos a pasar. Vamos a enfrentar el dolor, malas noticias, situaciones que nos aprisionan. Como si alguien nos estuviera persiguiendo. El punto no es si habrá aflicción o no, el punto es que aún en medio de la aflicción, el creyente tiene esperanza. Y eso es lo que quiere comunicarnos David. Por eso comienza este salmo con palabras de esperanza. Después describe lo que él siente o cómo se siente. Pero mire las primeras palabras: en Jehová he confiado. Ahora, mire cómo me siento, pero en Jehová he confiado. Ese es el ancla en la fe del rey David. En Jehová he confiado. Nuestra seguridad no está en las circunstancias. Nuestra seguridad debe estar en el lugar más firme del universo, en la roca que es Dios. Por eso este sermón se llama El Fundamento de la Fe. Muchas veces nos refugiamos en otras cosas que no son Dios. Muchas veces tratamos de encontrar un lugar seguro en los momentos de dificultad. Como el ave que busca el monte alto donde nadie le va a alcanzar, donde se siente seguro y lejos de los problemas y de los depredadores. Buscamos un lugar donde podamos sentirnos seguros, realizados, felices. Y si quieres saber dónde está tu seguridad, simplemente tienes que ver cómo respondes cuando eso te es quitado. ¿Cómo respondes? ¿Dónde está tu gozo, tu seguridad, tu felicidad? ¿Cómo respondes cuando te quitan eso? Cuando eso se acaba. Cuando se acaba el dinero. Cuando se rompe una relación. Cuando nos quitan un trabajo. Y es muy interesante la vida de Job, porque nos presenta un claro ejemplo de esto. No hay mayor ejemplo de alguien al que le fue quitado todo y su seguridad no estaba en esas cosas. El Señor en su soberanía permitió que Satanás le quitara, y a través de él, ¿verdad? Dios permitió que se le fuera quitado, ¿qué cosas? Sus cosas, ¿verdad? Sus posesiones, sus animales, su casa. No solamente eso, sino su familia, sus propios hijos. Y no solamente perdió a su familia, perdió su salud. Estaba solo. El diablo esperaba que él blasfemara a Dios. Su esposa esperaba que él blasfemara a Dios. ¿Pero qué dijo él? ¿Qué hizo él? Bendijo a Dios. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Mi seguridad no está en las cosas, mi seguridad está en Dios. Hermanos, nuestra confianza no debe estar en tener buena salud, o tener un mejor empleo, o una mejor situación económica, tener un título profesional o encontrar una pareja. Nuestra confianza, nuestro gozo, nuestra firmeza debe estar en la roca firme que es Cristo. Porque Jehová es el único lugar seguro. Tú y yo podemos confiar en Él, podemos descansar en Él. Y este salmo se divide en dos secciones y lo vamos a ver. De hecho, son los dos puntos, del 1 al 3 y del 4 al 7. Y podemos ver estas dos secciones como dos voces que David está escuchando. Incluso representan dos opciones que usted y yo tenemos cuando vienen las dificultades. Hay dos cosas que podemos hacer. Y son los dos puntos: huir y confiar. Entonces, el bosquejo es sencillo. Entonces, son esas dos voces de gente que le está diciendo, huye, mientras su corazón dice, no, yo voy a confiar en el Señor. Y vamos a ver el primer punto, ¿verdad? Ahí en el versículo 1. Dice, en Jehová he confiado, ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? La primera voz es la voz externa de esas personas que le están diciendo que tiene que huir de sus circunstancias. Y así como David, habrá personas a nuestro alrededor que nos van a presionar a ya no confiar en lo que estamos confiando y resolver nuestros problemas con el sentido común. Haz lo que es más obvio. Huir. Para las personas que aconsejan a David huir y buscar seguridad, parece ser la respuesta más obvia, la respuesta más lógica. Te están persiguiendo. Pero la lógica humana muchas veces va en contra de la verdad de Dios. Muchas veces el divorcio te parecerá lo más lógico, lo más obvio. Quizá el aborto, si has caído en pecado y ahora, ¿verdad?, hay un bebé en camino, el aborto parecerá lo más obvio, lo más lógico. La salida más fácil, huir de casa o el suicidio. Queremos tomar el control de nuestras circunstancias, queremos tomar el control de nuestras vidas e intentamos solucionar el problema con nuestro criterio humano, pensando, eso es lo que debemos hacer. Es la manera de evitar el problema, de huir del problema. Sin embargo, el consejo de Dios quizá nos parecerá ilógico. Cuando vamos a la Biblia y escuchamos, o vamos con el pastor y le decimos, pastor, ¿qué debo hacer? Vamos a la Biblia y encontramos que el Señor nos dice, espera en el Señor, confía en el Señor, soporta las aflicciones. Y eso no suena tan lógico. De hecho, eso no suena bien para nosotros. Cuando nuestra realidad está siendo tan dura y enfrentamos, hermanos, un problema tan grande, esperar, aguantar, resistir, confiar, no suena como una solución. Pastor Luis Berlay dijo en una predicación sobre este pasaje, la lógica humana es el cáncer que comienza a minar nuestra confianza y a quitar el ancla de la roca firme. Es por eso que el salmista decide confiar en el Señor, aun cuando la lógica diga todo lo contrario. Aun cuando los enemigos están apuntando sus flechas. Y la lógica cobra fuerzas, hermanos, porque las circunstancias se presentan como algo real, como algo, una realidad presente, una realidad amenazante. David está literalmente siendo perseguido. Él no está imaginando, él no es paranoico, ¿verdad? Y con delirio de persecución, realmente lo quieren matar. Es una realidad. ¿Cree usted que él podía dormir sabiendo que le estaban buscando para matarle? ¿Cree usted que tenía cabeza para pensar en unas vacaciones, ir a la playa con su familia? ¿Cree usted que podía siquiera comer? Para nosotros también, hermanos, las luchas son amenazantes. La enfermedad es real. El dolor duele. Las circunstancias son amargas muchas veces. ¿Cómo se siente usted cuando enfrenta un problema grande? No lo podemos quitar de nuestra cabeza. Nos quita el sueño. A veces hasta nos quita el hambre. Y en esta primera sección encontramos dos razones por las que huir parece lógico. ¿Por qué esta se presenta como una opción real para David? Y en el inciso A de ese primer punto es la realidad de la maldad. Versículo 2, porque he aquí los malos tienden su arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Hermanos, vivimos en un mundo rodeado de maldad. David está siendo el objeto, la mira del ataque de sus enemigos. Lo están buscando para matarlo. Personas se han preparado con todo su arsenal, con el único objetivo de acabar con él. Y esto no es algo que nos sorprende, hablando de la maldad que nos rodea. Todos somos conscientes de ello. La semana pasada el pastor Joel predicaba, de hecho, el salmo anterior. en el que se nos da una descripción detallada de cómo son las personas que deciden decirle no a Dios, que deciden rechazar a Dios, y los alcances que esa maldad puede tener en este mundo. No me voy a meter mucho en este tema porque lo vimos la semana pasada, pero hermanos, es una realidad que vivimos. Es por eso que ponemos llave a las puertas, ¿verdad? A veces hay como dos o tres. Por eso que ponemos seguridad arriba. Porque sabemos que estamos rodeados. Estamos en un mundo en el que no se puede confiar. En el que en cualquier momento escuchamos noticias de cosas que sucedieron, como lo mencionaba el pastor Joel la semana pasada, la situación en la escuela, ¿verdad? En el estado de Texas. Vivimos expuestos. Y eso representa una evidencia de, oye, es normal, es buscar a un lugar seguro. Pero también encontramos no solamente la realidad de la maldad, sino la falta de moralidad. Mire lo que dice versículo 3. Si fueren destruidos los fundamentos, dice, ¿qué ha de hacer el justo? Huir parece lógico porque estamos en un mundo de cabeza con respecto a los valores morales. Como dijera el profeta Isaías, ¡ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo! Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Hermanos, vivimos en un mundo de cabeza. Donde las personas, ¿verdad?, hacen maldad y se deleitan en la maldad. Donde la injusticia reina y gobierna, ¿verdad?, incluso en los altos mandos de autoridades. David está experimentando la injusticia de un rey malo, un rey torcido, ¿verdad?, que tiene todo, también sus ideas de cabeza, que le está buscando a él para matarlo, a alguien que no ha hecho nada malo. Eso es una injusticia. Vivimos en un mundo que está de cabeza, que ha dejado de lado los fundamentos de Dios, la moralidad y la verdad absoluta, que ya no saben distinguir entre lo que es bueno y lo que no es bueno. Ya no hay el más mínimo sentido de prudencia y pudor. Nuestra sociedad, hermanos, está en un desenfreno moral. Esta semana estábamos muy emocionados con Betito porque ya iba a salir la película de Buzz Lightyear, ¿verdad? No sé quién estaba más emocionado, si él o yo. Y mi esposa me compartió un artículo que hablaba, ¿verdad? Y estuvimos investigando que parte de la trama de la película se basa en una relación lésbica. Y al final, ¿verdad?, hay una escena de un beso entre dos mujeres. De hecho, la película ya se prohibió como en 20 países, sobre todo en el mundo árabe, que es más extremista. Fue como, ya no le quisimos emocionar más a Betito decir de la película. Mi esposa y yo tomamos la decisión de no exponer a nuestro hijo a ese tipo de insinuaciones. Y tras las críticas de la película, el actor Chris Evans, quien la hace de Capitán América, él da la voz al personaje de Buzz Lightyear y él dijo en una entrevista lo siguiente. La verdad es que esa gente es, bueno, voy a cambiar la palabra, es ignorante, dijo. La gente que critica porque hay un beso de dos mujeres en una película de niños. Chris Evans dijo, la verdad es que esa gente es ignorante. La historia humana es una historia de constante despertar social, de despertar y de crecimiento. Y es lo que nos hace buenos. ¿Puede ver? Un mundo que a lo malo le dicen bueno. Y a los que defienden lo bueno les dicen malos. Chris Evans en su entrevista continúa diciendo, siempre habrá gente que tenga miedo, que no es consciente y que trate de aferrarse a algo que había antes. Pero esas personas mueren como los dinosaurios. Sé que muchos tendrán su propia opinión sobre este tema. Es solamente una manera de ver cómo el mundo tuerce la verdad. Quita los fundamentos y a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. El mundo está de cabeza, hermanos. Y en esos momentos podríamos preguntarnos, ¿qué ha de hacer el justo? Es lo que pregunta David. Ya no hay verdad de Dios en los corazones de las personas. ¿Es realmente Dios alguien en el que puedo confiar? ¿Es Dios o es Dios una idea anticuada que nos enseñaron nuestros padres? ¿Una idea que ya está pasando de moda? ¿Es Dios alguien realmente confiable? ¿Qué ha de hacer el justo? Y este es nuestro segundo punto. Una opción que tienes es huir. La otra opción que tienes es confiar. Y mira lo que dice más adelante. Versículo 4. Dice, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. La segunda voz que habla David no son solo estas personas que le están diciendo que huya. Ahora es su propio, el Espíritu de Dios en su propio corazón quien les está recordando nuevamente cuál es el lugar más seguro. En este mundo que está de cabeza hay un lugar firme y se llama Dios. Ahora, hermanos, cuando nosotros hablamos de fe, estamos hablando de confianza. Cuando hablamos de fe, hermanos, normalmente tenemos una idea de fe un poco no muy clara. Y eso comunicamos a las personas. Las personas tienen esa idea de que nuestra fe es una fe ciega, como dar un salto a la oscuridad. Escuchaba a muchas personas, incluso creyentes, que dicen, no, pues no sé, pero en el nombre sea de Dios, ¿verdad? Lo vamos a hacer. Y es como le damos un toque de superstición, de suerte, de azar. Como si dijéramos, ¿quién sabe qué vaya a pasar, verdad? Pero aviéntate. La fe del creyente no es así. La fe del creyente tiene un fundamento, tiene una base firme y segura. Y podemos ver en la seguridad con la que David está hablando en este pasaje. Mire sus afirmaciones. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Él es el lugar más seguro que puedes encontrar. Y al ver la maldad y la moralidad de este mundo, al ver sus circunstancias y las dificultades que David está enfrentando, hermanos, David no se quedó lamentándose y llorando, ¿verdad? No entró en depresión porque estaba tan solo, nadie lo quería, ¿verdad? Perseguido por sus enemigos. Él no se quedó encerrado en sus problemas, sino que levantó sus ojos al cielo y él vio y él contempló y recordó quién está gobernando. No son sus enemigos. Dios aún tiene el control. Él gobierna. Dios es más grande que sus circunstancias y sus problemas. El Señor era la base de su seguridad, hermanos. Y así como había razones para huir, ahora David nos va a presentar razones para confiar, razones para permanecer, razones para ser firmes en quién es Dios. Y David conocía a Dios. Y ahora va a exponer dos cualidades de los atributos de Dios que le ayudaban en ese momento donde él se sentía de esta manera oprimido por sus enemigos y que le sostenían en medio de la dificultad. En primer lugar, vemos la soberanía de Dios. ¿Qué era lo que sostenía su fe? ¿Qué era lo que le ayudaba a seguir confiando a pesar de sus circunstancias? Inciso A del segundo punto, la soberanía de Dios. Mire lo que dice ahí, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. El pastor Joel la semana pasada ya mencionaba este pasaje del Salmo 139, donde el salmista dice de manera poética, ¿a dónde me huiré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás. Si en el Seol hiciera mi estrado, ¿verdad? Aún allí me guiará tu mano, me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, dice, aún las tinieblas resplandecen como la luz delante de ti. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Si tomare las alas del alba, dice, y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Está hablando de la presencia y el gobierno y el dominio de Dios sobre todo lo creado. Él sabía, David sabía que Dios es el Señor de todo lo que pasaba en su vida. Que en medio de todo, Dios está en control. Hermano, no importa lo que suceda en este mundo o en tu vida, Dios aún reina. Dios aún está sentado en el trono. Dios sigue siendo soberano y todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores. Y tú puedes confiar en Él. Nuestra fe no es una fe ciega. Nuestra fe no es en algo que simplemente no entendemos y nos arrojamos a la nada. Nuestra fe está firme en lo que Dios es, en su carácter, en su persona. David continúa diciendo, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. No solamente están viendo, ¿verdad?, las amenazas de los enemigos, sino que están viendo la situación, están viendo a David y cómo él se siente en esa circunstancia. Hermano, no importa lo que esté sucediendo o lo que esté pasando en tu vida, el Señor lo sabe. El Señor lo sabe. Y eso significa que Él va a usar cada circunstancia en tu vida para cumplir sus propósitos de traer gloria a su nombre, aun cuando eso implique el sufrimiento. El Señor sabe, el Señor tiene un plan, el Señor está trabajando en tu vida. Y mire, por eso digo esto, porque mire las primeras palabras del versículo 5. Léalo conmigo hasta el punto y coma del versículo 5. Dice así, Jehová prueba al justo. ¿Qué está haciendo Dios en esos momentos? ¿Qué está haciendo Dios en medio de la prueba, en medio del dolor? ¿Qué está haciendo Dios? Está probándote. Está probando tu fe. Es lo que Pedro dijo en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero, ¿cómo se prueba? ¿Cómo se purifica el oro? Con fuego. Dice, se hallada en honra y gloria cuando sea manifestado Jesucristo. Dios está probando tu fe. Dios está sacudiendo tus fundamentos para ver en dónde estás parado, en quién o en qué estás confiando. Para que tú te agarres de la roca. Jehová está probando nuestra fe. Él quiere glorificarse en tu vida a través de hacerte más y más como Jesús y que tú encuentres tu gozo cada vez más y más en Él. Esa es la primera evidencia de por qué podemos confiar en Jesús, por qué Él es soberano, por qué Él está obrando en medio de la aflicción. Pero en inciso B de este segundo punto, no es solamente la soberanía de Dios, sino la justicia de Dios. Mire lo que dice versículos del 5 al 7. Jehová aprueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre, y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová, dice, porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. ¿Qué otro aspecto del carácter de Dios sostenía a David en medio de sus dificultades? Él es soberano, Él está en control, pero Él es justo. Él va a hacer lo que es correcto, tarde o temprano. Dios va a actuar. Podemos ver que la confianza de David descansaba en un Dios que es justo y que ama la justicia. Como ya lo dijimos, este mundo parece estar de cabeza y no hay justicia en este mundo. Muchas veces parece que los malos se salen con la suya y que la gente que menos tiene posibilidades es la que sufre. Pero David recuerda que Dios sigue siendo Dios y un día Él va a castigar a todos aquellos que no actúan de acuerdo a su justicia. Un día va a venir Dios y va a poner orden a este mundo caído y Él va a hacer justicia. Va a restablecer las cosas y va a hacer un juicio justo sobre todas las personas. Un día tú y yo y cada persona que ha nacido sobre la faz de la tierra vamos a estar parados delante de Él para dar cuentas al que está listo para juzgar a los vivos y a los muertos. Con un justo juicio. Por eso Romanos, capítulo 12, versículo 9, Pablo dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dios va a hacer justicia. Sin embargo, como aprendimos la semana pasada, cuando pensamos en la maldad y los malos que serán destruidos, muchas veces ¿en quién pensamos? Todos los de allá afuera, ¿verdad? En otras personas, pensamos en mi vecino, ¿verdad? Que es muy malo. No nos sentimos aludidos. Somos propensos a ver la maldad alrededor de nosotros. Somos propensos a ver la maldad en otras personas, pero no ver la maldad en nuestro propio corazón. Creemos que los demás son malos, como dijo el pastor, ¿verdad? Y eso me llamó mucho la atención. Nos comparamos con otros pecadores. Ese es el problema. Pero cuando nos comparamos con Cristo, el hombre perfecto, eso cambia las cosas. Somos propensos a ver la maldad en otros, pero no en nosotros mismos, en nuestro propio pecado. Y también veíamos la semana pasada Romanos 3, ¿verdad? Un pasaje bien conocido, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso nos incluye a ti y a mí. Entonces, ¿quiénes serán el objeto de este calamidades, fuego, azufre, viento abrasador? Todos los que han pecado. Todos los que no han obrado la justicia de Dios. ¿Y quiénes son ellos? Por cuanto todos pecaron. Las calamidades, el fuego, azufre y viento abrasador que se nos dice en el versículo 6 son el castigo que usted y yo merecemos por causa de nuestro pecado. Ese es el cáliz, es lo que está diciendo, o la copa de la ira de Dios que tú y yo debemos beber por causa de nuestro pecado. Es lo que merece cada pecado que permitimos en nuestra vida. Cada vez que actuamos, decimos o hacemos algo y pensamos algo que no agrada a Dios, eso es lo que merece. ¿Qué es lo que necesitamos para ser salvos? Versículo 7, porque Jehová es justo. Lo necesitamos a Él. Y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Necesitamos la justicia de Dios. Necesitamos que Dios nos cubra con su justicia para que podamos permanecer ante su rostro como si fuéramos rectos. Y esa es la razón por la que Jesús vino al mundo. Él bebió el cáliz, esa ira, ese fuego, esas calamidades. Él lo bebió, la copa de la ira de Dios por causa de nuestro pecado. Y cuando estaba en el monte Getsemaní, ¿recuerda? Él oró diciendo, Padre, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa. ¿De qué copa está hablando? De la ira de Dios. Si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Él estuvo dispuesto a confiar. A tomar la copa de la ira de Dios hasta la última gota. Aun cuando sus discípulos tomaron la decisión más obvia. ¿Qué hicieron sus discípulos ahí en Getsemaní cuando lo aprensaron? ¿Qué hicieron los discípulos? ¡Huyeron! ¡Salieron corriendo! Siguieron el consejo que le estaban dando a David. Pero Cristo tomó la copa. La bebió hasta la última gota. Hasta el punto en el que colgado en la cruz, Él exclamó, ¡consumado es! La copa está vacía. El castigo contra los pecadores ha sido pagado. El castigo contra los enemigos de Dios se había descargado sobre el propio Hijo de Dios. Hermanos, si quisiera que vaya conmigo, por favor, a Romanos 3 para concluir. Romanos capítulo 3, nuevamente vamos a ir ahí. Vamos a avanzar un poco de lo que veíamos la semana pasada. El pastor Joel hacía referencia a los primeros versículos cuando describe cómo es el pecador realmente en esencia. No hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, sepulcro abierto sus gargantas y toda esta descripción. Y concluye diciendo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero quiero que ahora lea conmigo, por favor, versículos, Romanos 3, versículos del 24 al 26. Romanos 3, del 24 al 26. Porque ahora vamos a encontrar lo que Cristo hizo. Y esto que el último versículo nos decía, versículo 7. Jehová es justo, llama a la justicia. El hombre recto mirará su rostro. ¿Cómo puedo recibir esta justicia de Dios? ¿Cómo puedo recibir lo que Jesús ofrece y no beber yo mismo el cáliz de la copa de la ira de Dios? Lea conmigo, por favor, Romanos 3, 24 al 26, dice así. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Hermanos, es por gracia, es por la fe en Cristo Jesús. Es esa confianza, es ese aferrarse al único que puede salvar nuestras almas. Esta es la confianza que llevó a Job a decir en Job capítulo 13, versículo 15. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Hermano, hermana, no quiero minimizar las pruebas que estás pasando. El dolor es real. Los fundamentos se desmoronan. El consejo de huir suena lógico. Pero Dios está probando nuestra fe para que tú y yo podamos decir como el rey David, en Jehová he confiado.